señores. Esto es De Luz y Tinieblas. Este es el check-up de hoy en Tangos Fatales. Esto es lo nuevo de los santafesinos Ramset. Move your ass. Este es el tema que abre el disco, esto es Más Allá del Tiempo. Track número 2. Esto se llama Dueños de lo Ajeno. Luego de Ramsey. En Tangos Fatales. Checa. Número 3. Ilusiones perdidas. De Luz y Tinieblas, lo nuevo de los santafesinos Ramset. Suena muy bien este disco, ¿eh? Tiene una velocidad, un power que ni te cuento. Este es el track número 4. Esta canción se llama Abismo. una producción 2010. Grabado, mezclado y masterizado en estudios Sonic Wave en la ciudad de Santa Fe. Con la grabación, mezcla, masterización de Marcelo Cornut y Ramset. Suena muy bien el disco. El sonido es muy bueno. Pasamos al track número 5. Esto es Ángel Perverso. Tiene una docena de canciones este disco. El arte de tapa también es excelente. La presentación es muy buena. Tiene un booklet con todas las letras de cada canción, la fotografía central, ilustraciones. El arte de tapa es muy bueno. El arte de tapa es de Sebastián Jacobino, la fotografía es de Gabriel Cosentino. Una muy buena producción. Pero tu hechizo irresistible me devolvió las ganas de soñar. Este es el tema que le da título a este disco. Esto es De Luz y Tinieblas. Es el track número 6. Viaje tiene una velocidad increíble, suena muy bien, muy armónico. Estamos dentro de un género de los heavy metal, ¿verdad? Las guitarras suenan muy bien, las bases. Realmente es muy, muy llevadero y muy rápido. Suena muy bien. Lo nuevo de Ramsey, pasamos al track número 7. Esto es Para Quien Sienta. Composiciones que tienen sus climas, sus tiempos. Aquí estamos haciendo un check-up, ¿verdad? Pasamos 30 segundos. En la mayoría de los casos ni completamos la intro siquiera. Pero es muy pegadizo, ¿verdad? Que es música para mover la patita, música para mover las cabezas. Una vez más estoy acá, es mi destino. Caminos duros he de andar, son desafíos. Estamos rockeando, Coquita Om. Estamos rockeando con Ramset. Este es el track número 8. Esto se llama Lo Sé. Completamente cortado en estos momentos la puerta del Ministerio del Trabajo. Un día realmente complicado. Ramset está formado por Tato Pastor, en guitarra, rítmica y voz, líder. Pablo Wagner, en batería. Eun Barrera, en bajo. Julio Rossini en guitarra y coros. Pasamos al track número 9. Esto se llama Sentencia Final. Estamos haciendo el check-up de la nueva producción de los santafesinos Ramset. El disco se llama De Luz y Tinieblas. Estamos pegando una testeada a ver qué onda, de qué trata. Pasamos al track número 10. Tumbas sin nombre. Tema número 11, esto se llama Detrás del Camino. Estamos en la penúltima canción de lo nuevo de Ramsey, el check-up de hoy en Tangos Fatales. Y esa es la canción que cierra este disco, track número 12, Alma Solitaria. El disco se llama De Luz y Tiniebla. Es el disco, flamante LP. Buenísimo, felicitaciones para la gente de Ramset. Suena muy bien. Va muy bien. Va como trompada, ¿eh? Te dije así. Si te agarra en un viaje, funciona muy bien. Un disco de carretera, una tarde soleada como esta, va muy bien. Saludos de Luquitas, que saluda a la gente de Ramset. Aguante Ramset. Saludamos a nuestro amigo Miguel. Dice, aguante el rock and roll. Un abrazo y muchísima suerte para nuestro amigo Miguel. Beatriz de Los Hornos también dice que le gusta mucho Ramset. Bueno, mira vos. Flamante disco. Buenísimo. Este ha sido el check-up de hoy en Tangos Fatales. Lo volvés a escuchar en la xfm.blogspot.com. Y nos vamos con este. Lo sé. Tangos fatales para que la vida no te duela, al menos por 4 horas. Sé que podrás escuchar.